dame una poción para olvidar tus besos. Yo quiero mirarme siempre en ti, recorrer caricias por tu piel y que tu amor y el mío sean un solo latido. Y con este amor prohibido yo puedo sentir que esto no es un capricho desde que te vi, que tu corazón necesito hoy con cada gota de amor aliviando este dolor. Dime por favor, mando quererte desde que tú estás vivo este amor sagrado. Yo quiero mirarme siempre en ti, recorrer caricias por tu piel y que tu amor y el mío sean un solo latido. Y con ese amor prohibido